Exacto, totalmente, ¿no? Y todo lo que se genera además alrededor, no solamente, y esto que tan claro lo señalás, Estela, y lo han señalado siempre, y de hecho es así, y lo han demostrado, digo, en el mismo accionar, que no tiene que ver con una cuestión netamente además comercial, sí tiene que ver con un sustento de vida, pero además todo lo que engloba a la feria, desde quienes vamos y asistimos a las ferias y lo que genera en nuestra economía, sobre todo en estos tiempos tan complejos, y de además todo lo que tiene que ver con el entramado cultural que se arma alrededor de la feria, ¿no? Además, esto de que hayan músicos, de que hayan músicas, de que sea un espacio para los distintos artistas, para poder pintar también el lugar, murales. La feria es una expresión mucho más amplia, por eso es fundamental que sean escuchados finalmente, ¿no? Las ferias terminan siendo en parte la expresión de nuestras vísceras, podríamos decir. Es donde podemos encontrarnos, donde cada uno puede expresarse a su manera, porque es multicultural la feria. No, digamos, no hay personas que las piensen y que las hagan como se hace muchas veces. Las tradicionales ferias que se hacen a través de los gobiernos, donde ellos nos instalan de alguna manera, no, las ferias populares son justamente la expresión de todos los que vivimos en los lugares, ¿no? Absolutamente, ¿no? Una expresión que, bueno, ha sido atacada, ha sido avasallada y que ustedes han seguido resistiendo, que van a seguir resistiendo y que mañana esperemos, además de ser escuchadas y escuchados, se le dé una respuesta más contundente a lo que se viene resistiendo, y es que las ferias tienen que ser en espacios públicos, que tienen que ser en espacios abiertos, ¿no? Claro, justamente, dar la posibilidad de que se organice a través del gobierno municipal, que no haya gente que haga un negocio con nosotros y que no tengamos que estar pagando alquileres que realmente ya no podemos soportar. Estamos viviendo una situación muy grave. Nosotros en la feria cobramos precios muy bajos por el alquiler de los puestos, 30 pesos los sábados y 40 el domingo, y hay compañeros y compañeras que no los pueden pagar. Claro. Bueno, aparte de esto, también queremos plantear justamente nuestra situación como trabajadores y trabajadoras. No se soporta más el ajuste sobre nuestros cuerpos. Es una situación muy grave la que estamos viviendo. Entonces, como sabemos de que los concejales tienen esta posibilidad de escucharnos, esperemos que el resultado de esta reunión justamente sea fructífera y sea en bien de los más precarizados. Esperemos, esperemos que así sea. Estela, vamos a seguir ahí atentas, atentos a lo que acontezca mañana cuando sean recibidas y recibidos. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. La escuchamos a Estela Fernández comentándonos lo que va a suceder mañana en el Consejo Deliberante, donde esperemos sean escuchados y escuchadas las necesidades que están pasando la Feria Popular de Guaymallén y los derechos que tienen que ser garantizados.